Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, pues yo muy contento porque en este día, en esta tarde aquí a través de La Voladora Radio en el 97.3 FM, pues tengo la verdad es que la visita de una gran persona que admiro, que quiero y que bueno, siempre es grato tenerla aquí. Ahorita te lo voy a presentar para ti que nos estás escuchando y que bueno, pues estás muy atento a nuestro programa de Consentido Humano. Hoy vamos a hablar justo ya para regreso a clases. Nosotros también ya nos estamos activando con Escuela para Padres, muy agradecidos con los directores que ya organizaron todo. Y que bueno, yo ya estoy nervioso, se me pone la piel chinita, porque aunque no lo creas, también hay que ir a dar clase, hay que ir a organizar, hay que ir a convocar, y bueno, pues todo por aquí se nos está juntando. Y para los que ya nos están viendo en Facebook Live, pues la verdad es que ya se dieron cuenta quién es nuestra invitada. Ahorita la voy a presentar para nuestros amigos de radio. Pero no sin antes invitarte que si quieres contactarte con nosotros aquí en La Voladora Radio, pues llámanos al 597-978-5252 o escríbenos un WhatsApp. ¿Quieres enviar una pregunta, una felicitación, algo para nuestra invitada o para nosotros? Escríbenos al 56 36 24 53 56. ¿No lo copiaste? A ver, toma tu teléfono, ahí te va el número. 56 36 24 53 56 para WhatsApps aquí en el programa. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, en X, también en Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así que para contactarnos hay muchos medios. Y bien, pues el día de hoy, de verdad, por ahí tuvimos la visita ya en estos días a algunas escuelas donde nos hemos organizado. Ya estamos listos con el material. Ya nos hemos puesto de acuerdo, pues no conocemos a los papás. Y esto es lo más maravilloso que nos puede pasar también a nosotros los facilitadores de Escuela para Padres. No conocemos a los papás. Y es intrigante porque también nosotros hacemos amigos, promovemos la amistad, promovemos el acompañamiento. Y bueno, pues sé que voy a conocer a grandes personas como en todos los grupos. Y sé también que hay gente que pues está en este constante crecimiento y que a lo mejor nosotros vamos a hacer nada más un pequeño paso para que sigan adelante. Pero hoy nos va a tocar hablar y por este tema ya del regreso a clases. Y la verdad es que yo tenía mucha inquietud de que nuestra invitada estuviera aquí, porque la verdad es que todas las veces que ha estado con nosotros o conmigo, en realidad, siempre me deja ahí como picado, porque son tantos los temas que podemos tratar con ella y sobre todo por toda la experiencia que tiene, ¿no? Ya muchos años en el tema de la docencia, y pues de una vez la voy a presentar. Pues está con nosotros la profesora Linda Orcillés Medina. Ella es directora del Liceo Canadiense de aquí de Amecameca, de este colegio que pues se ha distinguido por hacer una gran diferencia en la educación. Hoy vamos a hablar con ella y pues muy buenas tardes, profesora Linda. Hola, buenas tardes. Pues es un gusto el estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de estar aquí. No, nosotros encantados porque yo en lo personal le soy sincero, Es importante para nosotros siempre tener como que un tema para los padres de familia, ¿no? Este es el contexto que nosotros nos estamos moviendo todos los días. Pero El día de hoy queremos abordar a propósito de los que están de acuerdo, a los que todavía les cuesta trabajo aceptarlo, a quienes incluso están admirados y no tanto por un sentido de alguna preferencia política, pero sí hay quienes están en el medio de la educación y todo esto es un aparato gigantesco a nivel nacional, desde la Secretaría de Educación Pública, en donde se crean estrategias, pues obviamente para la mejoría de la calidad en la educación. Y bueno, pues han pasado sexenios. Yo hoy ya tengo más de 50 años y recuerdo todavía las formas en las que fui educado, cómo en la escuela nos educaban, nos enseñaban y todo. Y seguramente hoy en día han mejorado desde aquellos entonces, pues, muchas cosas, ¿no? Hay quienes a título personal, maestros que han decidido por su cuenta agregar ciertas cosas o tener mejores estrategias de enseñanza, pues les permite entonces ser distinguidos por mucho tiempo, porque seguramente a usted le ha de pasar que se encuentre alumnos que tuvo hace muchos años y le siguen dando esas gracias, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la nueva escuela mexicana. Y muchos piensan que pertenecer a un colegio particular es como abandonar los lineamientos que tiene la Secretaría de Educación Pública, porque pues acá podemos hacer lo que nosotros queramos. Y la realidad es que no. Pues, maestra Linda, profesora Linda, ¿le parece a usted? Ya nos vamos a ir al corte como en 2 minutos, pero ¿por qué no nos deja con este sabor de boca en el sentido de que es cierto que una escuela particular puede tener estrategias diferentes a los lineamientos, salirse de un programa, aplicarlo nada más como él quiera? ¿Cómo es este tema? No, realmente, bueno, el colegio va a cumplir 24 años incorporado a la SEP. Entonces, pues los lineamientos se siguen como cualquier institución, porque es lo que nos da la incorporación, la SEP. Más sin embargo, pues nosotros sí tenemos la libertad de poder vincular algunas otras actividades que favorezcan el aprendizaje y el interés, así como el amor a la escuela. Claro, sí, se va haciendo una identidad que justamente esas pequeñas diferencias hacen que uno ame a la institución, ¿no? Que uno se sienta cómodo, tanto como padres y alumnos, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene ya la escuela? La escuela, este ciclo escolar, estaría cumpliendo 24 años. 24 años. 24 años en agosto de, bueno, dar un servicio uh-huh. con la mejor calidez, sobre todo humana, que eso es lo importante. Porque nuestros pequeñitos, pues recibimos niños desde maternal, menores de 2 años en adelante, uh-huh. esos son los maternales. Entonces, son chiquitos que tienen todavía mucho camino sí, claro. por andar, entonces tienen que tener ese cariño, ese amor. Y también, pues nuestros alumnos de preescolar, pues igual, les falta mucho tiempo de estudios. Dicen también los de primaria. Entonces buscamos vincular esa parte. Por eso el nombre de Liceo Canadiense. En Canadá se busca ese interés y ese gusto por la escuela, uh-huh. pero también la responsabilidad que implica. Claro. Porque estamos de acuerdo que nosotros estamos favoreciendo los hábitos que vamos a tener en un futuro. Claro, sí. Y pues me voy a ir con eso a la pausa porque me gustó mucho esta parte de y tenemos la responsabilidad, ¿sí? Claro. Así es que vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar ahí. Y bueno, te recuerdo, nos quieres enviar un mensaje, por favor al WhatsApp 5636245356. Y el día de hoy pues estamos con la profesora Linda Orcillés Medina. Ella es directora del Colegio Liceo Canadiense de aquí de Amecameca. Ella ya nos va a dar los datos ya casi al final del programa. Estate atento. Porque después de que escuches sobre todo a la maestra con toda la experiencia que tiene, seguramente lejos de convencerte de que qué virtudes tiene su colegio, yo creo que tienes que fijarte también en la calidad humana del director o de la directora, porque eso ayuda muchísimo una buena contribución de una buena dirección de un colegio. Y entonces, bueno, pues por ahí toma muy en cuenta ese tema. Así es que, pues estábamos platicando antes del corte a propósito de la nueva escuela mexicana, que este es el tema de hoy, pues que muchos de nosotros fuimos enseñados de cierta manera, fuimos educados, ¿no? Quizá en su momento, por las circunstancias, la época, pues a lo mejor no la tecnología que teníamos nosotros, pero otro tipo de estrategias. A muchos de los profesores pues se buscaron estrategias para poder educar a los chicos. Hay quien habla incluso de que la educación de antes era mucho mejor porque reafirmaba valores y también pues nos exigía estudiar. Hoy muchos, para bien o para mal, consideran que la nueva educación de apretar un botón y tener la información, pues les va quitando ciertas habilidades a los chicos, a los jóvenes estudiantes. Pero bueno, lejos de entrar en polémica, vamos a hablar mucho de las cosas positivas, porque creo yo que la nueva escuela mexicana, sobre todo yo recuerdo un poquito a partir del 2000, finales del 2021 y principios del 2022, ya se empezaba incluso a hablar en los consejos técnicos de esta nueva modalidad. Y hablábamos de que las escuelas particulares no se pueden salir de los lineamientos, hay que cumplir con el programa, pero que siempre están entregando un extra y sobre todo estrategias diferentes a lo que pudiera ser a lo mejor una escuela pública, pero que, bueno, pues contribuyen justamente a cubrir con el programa. Maestra, hablábamos un poquito fuera del aire a propósito de esta nueva escuela mexicana. Ustedes empiezan a tener contacto ya con este nuevo modelo y seguramente a estas alturas, ya del 2024, van a venir algunos cambios o se están familiarizando con los programas o los nuevos programas. También viene un cambio de sexenio. Parece ser que no va a haber mucho movimiento en cuanto a este tema porque ya empezó casi el ciclo escolar. Pero platíquenos como de una manera generalizada, para usted, ¿qué representa la nueva escuela mexicana? Después de también de tantos años de experiencia, ¿qué cosas buenas ve en este modelo? Bueno, la escuela mexicana nos da la facilidad y la pauta en donde nosotros podamos pues a poder dirigir más hacia las necesidades de los alumnos. Uh-huh. Entonces nos da así como que pues más parámetros y uh-huh. nos ayuda más en ese aspecto. Más sin embargo, esto siempre se ha manejado, aunque implica un reto para el docente, uh-huh. porque si yo me es más fácil poner cosas repetitivas, uh-huh. es más fácil que todo el mundo haga lo mismo, uh-huh. y ya llegar a particularidades es más complicado. Uh-huh. Más sin embargo, pues todos somos distintos. Yo siempre les digo a los papis y a las maestras del colegio, les digo, es que nosotros no estamos haciendo pasteles, no estamos uh-huh. haciendo galletas, estamos trabajando con materia prima muy importante, que son seres humanos, claro. que somos distintos. Entonces va a haber algún niño que sea muy visual uh-huh. y que quiera ver las cosas aprenda. Y aprender así. Uh-huh. Va a haber otro alumno que sea muy auditivo, él tiene que escucharlas. Uh-huh. Y aún así en primaria llega a haber todavía varios niños kinestésicos. Hay que tocar, hay claro, que conocer. Sentir. Entonces, siempre hay que ir viendo esa parte, ¿no? Va a haber siempre un alumno que termine más rápido y que entonces él requiera de un mayor apoyo. No claro. es dejarlo que ya, sí, vaya, que va a ser venga, en ese regrese, espacio. Exactamente, ¿no? Sí. Sino que podríamos decir, como diría un buen sastre, hacer un traje a la medida. Claro. Algo complicado, sí. Pero por eso es muy importante iniciar con un buen examen diagnóstico. Claro, desde un principio es de entrar. Exactamente, uh-huh. para que ahí veamos realmente cuáles son las necesidades de ese alumno, uh-huh. cuáles son qué tenemos que favorecer en ese alumno. Y aunque la escuela mexicana nos habla de un proyecto, pues podemos vincular toda esa parte, uh-huh. lo podemos vincular perfectamente bien. Porque podemos hacer un proyecto donde veamos qué niño termina más rápido, qué hace mejores habilidades. Entonces vamos poniéndole, no retos, pero sí cosas de mayor interés. Claro, sí. ¿Qué alumno requiere de un mayor apoyo? Claro. Se le da ese apoyo, pero se le va buscando el interés. Porque, claro. como lo decía hace un rato, es muy importante en los alumnos tener ese interés. Que un niño no te diga es que no me gusta la escuela, porque uh-huh. eso es preocupante. Sí. Es muy, muy preocupante que a estas edades ya no quieran estudiar, ya no quieran hacer nada. Sí preocupa. Sí. Y no tanto preocupa, hay que ocuparnos como docentes de que tengan ese amor. Claro, sí, desde luego. Cuando usted me habla, me doy cuenta que es como si en ese mismo tono también me imaginé, por ejemplo, en una de las reuniones que seguramente ya están teniendo ustedes con los maestros y todo, este tipo de explicación. De las diferencias entre los niños, los modelos aplicar, pero sobre todo entendiendo a la persona, entendiendo al alumno, tomándolo en cuenta no como un número, sino como un tema de que es una persona y tiene tantas variantes psíquicas, físicas, emocionales y todo esto. Los maestros, hablaba usted, utilizaba la palabra de no tanto un reto. Sin embargo, me pongo en el lugar de los maestros. Y lo que usted dice me hace mucho sentido teórico y me parece que está muy bien, y no por calificarlo ni entrar en un tema de juicio, pero yo creo, ¿cómo es la respuesta de los maestros en cuando usted les expone esto? ¿Sí les representa tener que hacer un cambio en su manera, en cómo a lo mejor les enseñaron en su escuela? Me quiero imaginar, no sé, a una unidad pedagógica nacional o una normal de maestros. Todo esto sé hoy en día que, bueno, pues si hay, si se estudia, si se los dicen a los alumnos, pero a diferencia justo de una escuela pública, esto que usted nos comenta, ¿qué tanto se aplica? Yo lo he visto en la práctica y a veces pues no tanto, pero en su colegio se hace la diferencia. ¿De qué conciencia tendría que ser el plantel escolar, aparte de su gran profesión que es ser maestro? Bueno, es muy importante desde un inicio, o sea, convencer a las maestras de lo importante de que los niños estén a gusto, okay. de que los niños estén contentos, recordando sus momentos de infancia de ellas mismas, ¿no? Uh-huh. Ahora, la gran ventaja que el personal es joven. También. Entonces, el personal es joven, entonces está muy dispuesto al cambio. Uh-huh. Y muy dispuesto en un momento determinado a esos pequeños retos, claro, o grandes retos. Claro. Aún así, todo el tiempo se les está dando acompañamiento, uh-huh, para ir dando pequeñas sugerencias en caso de ser lo necesario, claro, para ver un avance en los alumnos, porque es lo que a nosotros nos interesa. Claro, sí, y es importante también pues que ellos se sientan como cobijados, ¿no? O, claro, sea, como decir, a ver, no estás solo, y como en cualquier ciclo escolar, se van a presentar 2, 3, 4 problemitas, algunos de cierto nivel y otras que pues tú puedes resolver, sin embargo, no estás solo, ¿no? Esta parte de la nueva escuela mexicana, en donde se piensa que, desde luego, esto primordial de que vamos a tratar con personas, que son los alumnos, esto es un asunto básico, ¿no?, que yo creo que no deberíamos de olvidar nadie. Inclusive, algunos que trabajamos, por ejemplo, con padres de familia, pues no verlos nada más como un número, sino verlos como justamente como personas, ¿no? Y esa es una gran ganancia, ¿no? Seguramente en otras estrategias educativas de otros sexenios, pues también estaba, ¿no? Pero no estaba tan declarado, como decir, a ver, aquí lo primero es que vamos a trabajar con personas y hay que entender, como usted bien dice, qué tipo de, cómo aprenden. Claro. Y esto implica observación, implica pues darte el tiempo, saber escuchar, tener una buena comunicación, saber con quién estás, lo digo desde el punto de vista profesional, con quién estás trabajando, ¿no? Que a esa edad estos niños, ¿qué pueden presentar? Si están descubriendo, si algunos son rebeldes en cierta edad, que por cierto esto también ha variado mucho, pues tienen que estar preparados para ello, ¿no? Claro. Sí. En el tema del programa, de este nuevo programa de la nueva escuela mexicana, me parece que le están dando mucho la prioridad a la autonomía del alumno. ¿Cómo lo manejan ustedes en el Colegio Liceo Canadiense? Pues miren, manejamos la autonomía y en este caso buscamos los intereses y nos apoyamos mucho hasta de la misma naturaleza, uh-huh, el amor y el respeto a la naturaleza. Es otro punto, ¿verdad?, de esta, ajá, nueva escuela mexicana. Ajá. Hace algún tiempo, bueno, hace algunos meses tuvimos mucho calor en esta zona, cuando, uh-huh, el clima realmente, uh-huh, hace algunos años no era así. Mas sin embargo, les estuvimos explicando a nuestros alumnos lo importante que era el tener una buena reforestación, uh-huh, el cuidar al medio ambiente. Uh-huh. Y de hecho, en el colegio estuvimos yendo a reforestar. Uh-huh. Fuimos a reforestar sábados y domingos con padres de familia. Uh-huh. Nos estuvimos trabajando con una asociación civil, uh-huh, y sin fines de lucro, y estuvimos yendo con ellos a reforestar. Uh-huh. Y la verdad fue una experiencia maravillosa para los, claro, niños. Sí. Entonces decía, no, pero es que hay que seguir con esto. Le dije, sí, claro que sí, hay que seguir. Y los niños encantados conviviendo con los papás. Claro, o sea, claro, fue una convivencia muy bonita y una experiencia de un gran aprendizaje. Sí, claro. Sí que esta es una estrategia, ¿no? Gran estrategia de esta nueva escuela mexicana, porque quieren, creo que la palabra clave es la sustentabilidad. Sí. Y quieren justamente ya en cualquier materia incluso buscar esta parte, ¿no? Porque desde el punto de vista ecológico puede ser que nos quede muy claro que la sustentabilidad está justamente en sembrar un árbol, en cuidar el agua, en no ensuciar, porque ahora con estas inundaciones que, claro, que hay, pues pareciera que es uno de los principales factores. Y esto seguramente pues tiene que tener una repercusión de que no necesariamente el papá educa al hijo, sino que a veces el hijo va y educa al papá. Sí, ¿le ha tocado, sí, saber de eso? Como los alumnos a veces nos regañan. Sí. Sí, hemos tenido la experiencia que los papás nos dicen, ay, maestra, desde que está en el colegio, mi hijo me regaña y me dice Mirlinda que no dejemos la luz prendida. Sí, claro. Dice las mises que no dejemos el agua abierta, mamá. Claro. No tires la basura en la calle, ¿por qué? Eso no se debe de hacer. Y entonces a nosotros nos da mucho gusto porque, uh-huh, ellos pues les comentan, ¿no? Y hacen evocación de su mis, de, claro, la mis del grupo, de su servidora, sí, claro, haciéndonos esos comentarios, ¿no? Entonces los papás dicen, ay, es que ya me están educando mis hijos. Y aquí pues les educamos con el ejemplo, ¿no? Porque nosotros decimos, no lo hagas, obviamente nosotros tampoco lo hacemos. Sí, claro, es un compromiso también, ¿no? Exactamente. Y no podemos enseñar algo y que nuestros alumnos nos vean hacer lo contrario. Lo contrario. Sí, porque los niños hoy en día tienen una capacidad crítica en donde también ya se les ha dado más libertad para hacerlo, ¿no? Sí. Sí. Yo me acuerdo que mi madre, en paz descanse, siempre decía, es muy bueno los consejos, pero el ejemplo arrastra. Eso, esa se arrasa, sí, cierto, sí. Y es que habemos papás que en la dinámica de esta vida social, las prisas, el estrés, nos hace un, aunque tengamos integrado el valor, como que a veces dejarlo de lado, ¿no? ¿A qué me refiero? A que a veces el mismo niño, el mismo nieto nos dice, no me diste las gracias, no pediste por favor. Y entonces, también yo creo que el colegio permite eso, ¿no? A los alumnos. Es esa la gran diferencia, una de las grandes diferencias que podríamos decir que su colegio tiene, ¿no? Para con sus alumnos. Sí, buscamos mucho, nosotros siempre les decimos que son las palabras mágicas. Ah, ok. El gracias, por favor. Entonces siempre llegar, saludar. Claro. Y a veces los niños dicen, es que no me contestaron, cuando por ejemplo lo hacen en la calle, ¿no? Entonces nosotros no nos enganchamos en esa parte, pero siempre le decimos, es que de seguro no te escucharon. Eso claro, fue. Sí, no hablas de que es una mala persona, no le hagas caso. Sí, no. No lo inducen a eso. No. Sí, bueno, no te escucho. Sí, no te escuchó, iba distraído. Ah, está bien. Entonces ellos siempre llegan y siempre todas las mañanas nos saludan, se despiden cuando se van. Siempre estamos con los buenos deseos de un excelente día, bienvenidos. Claro. Cuando se van, excelente tarde, feliz fin de semana. Entonces, los niños, o sea, los manejamos mucho esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero esa parte, o sea, con todos, no nada más con unos. Y en este caso, pues hacemos así como que más armónicas nuestras relaciones. Claro, sí. Una de las grandes cosas que creo que es uno de los grandes males de la humanidad ha sido que aprendemos algo, pero no sabemos aplicarlo o no lo aplicamos. Pareciera como un asunto opcional el practicarlo o hacerlo. Y hay estudiosos del tema que hablan que a veces no sabemos cómo pasar lo que aprendemos a la vida diaria. Y ese es otro concepto que está teniendo esta nueva escuela mexicana. Enseñar a los alumnos a que lo que aprenden, pues en la vida cotidiana, ¿dónde está? ¿No? Exactamente. ¿Sí? Como usted bien hablaba, esta parte, no podemos decirle a un alumno de la importancia de la ecología, de la reforestación, del cuidado de una planta, de hacer un experimento con un algodoncito y un frijolito para que vea de dónde nace y ir paso a paso, si en un momento dado también pues todo eso no lo practican. Me gusta mucho esta parte en donde pues vamos a reforestar, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita, de hecho, nos dimos a la tarea de checar un terreno, que ya sabemos que es del municipio, y que es un pequeño bosquecito que queda muy cerca del colegio. Y tenemos el proyecto, ya estamos con esa parte para ver pues la donación del ayuntamiento de unos arbolitos e irlos a sembrar con los papás. ¿Por qué tenemos en vistas ese lugar? Una mamá me decía, ¿qué maestra es suyo o lo quiere comprar? No, pues me encantaría, pero no creo tener las posibilidades. Más sin embargo, es porque está cerca del colegio y con la experiencia que hemos tenido en reforestación en algunos otros años y en algunos otros espacios, no nada más es llegar y sembrar. O sea, hay claro. que ir a cuidar, hay que volver a regar, hay que ir a aflojar después la tierra. Claro. O sea, para que ese arbolito realmente dé frutos, ¿no? Y tuvimos la experiencia de ir a las faldas del volcán, de ir también a este parque que está muy cerca. ¿El Popo Park? No hay un parque ahorita de que estuvo muy de moda de las luciérnagas. Ay, ah, sí, se me fue el nombre. Bueno, sí, a mí también se me escapó. Entonces, que hasta se inundó, pero no nos queda tan cerca. Claro. Entonces, ahorita queremos un espacio cerca para que en un momento determinado podamos ir a lo mejor de vez en cuando a darles una vuelta a nuestros arbolitos. Claro. Y eso es justo a donde también quiero dirigirme, ¿no? Porque, ¿qué resultados hay? Porque a veces también suena esta parte como que es que eso yo ya lo he escuchado, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo se vive? Por ejemplo, en su colegio tiene áreas verdes. por ejemplo, los niños lastiman los árboles. ¿Qué pasa si alguien lastima un árbol? O sea, ¿cómo pasarlo a la práctica? ¿Cómo lo vemos en la práctica dentro de todas estas problemáticas y cómo lo manejan ustedes? Nosotros tenemos varios árboles en el colegio y son árboles frutales. Entonces, por ejemplo, ahorita se viene la cosecha de pera. Ah, okay. Hay cosecha de pera lechera, que se le llama aquí en la zona. Y esa pera les hacemos a los niños dulces, les hacemos agua de pera, se las regalamos, porque hay ocasiones que nos dicen, hay mamás que, maestra, ¿cuánto me las vende? No, son regaladas. Tenemos también un árbol de falloas, que igual, les hacemos a los niños agua, los niños se las comen así, literalmente las lavan y se las comen. Y una mamita ya me comentó que ya hizo mermelada de falloa y que sabe muy rica. Entonces también tenemos ciruelas, lo mismo. O sea, todo compartimos con ellos y les enseñamos ese cuidado. Claro. Por ejemplo, los niños saben que no deben de cortar la fruta. La fruta se cae sola. Y les enseñamos que se cae sola porque si nosotros la cortamos, muchas veces está verde y no las podemos comer. Claro. También tenemos zarzamoras, que a los niños les encanta, pero todo es la misma mecánica. Claro. O sea, salen del recreo los niños y toman las frutas, se las pueden llevar o se las pueden comer en ese momento. Pero la única regla que tenemos es de que no las corten. Sí, claro, qué importante. Eso es lo único. Entonces les enseñamos, pues con la práctica, el amor a la naturaleza. Sí, claro. Esta parte de, justamente, es lo que quería entender, porque yo me imagino que una salida de ese tipo, bueno, se implica reglas, disciplina. Sí. Pero también pues tiene ganancias secundarias como pues que a lo mejor un papá se da cuenta que no había convivido tanto con su hijo. Exactamente. Sí. Esto promueve desde luego la integración o reafirma la integración familiar y cada uno pues vive una experiencia diferente. Un alumno y un padre que se siente atendido, que se siente que es importante dentro de una escuela, ¿qué respuesta tiene hacia la comunidad escolar, hacia los maestros? Pues una gran respuesta y sobre todo una gran satisfacción para nosotros. A mí me ha pasado en muchas, muchas ocasiones que estoy en diversos lugares y ni siquiera he visto que ahí está un papá o que está un alumno. Y me empiezan a gritar, Mirlinda, aquí estoy, ¿no? Entonces, a mí eso me da un gusto, una satisfacción, porque a veces yo no los veo, o sea, entre la prisa de la vida cotidiana. Entonces, de repente no los veo uno y es un gusto. Y decirnos, es que yo te vi, o sea, me los he encontrado pues hasta en otro estado, como el cercano estado de Morelos, y que luego corren a saludarme. Entonces, a mí me da eso mucho gusto, ¿no? Claro. También así como cuando me invitan a sus cumpleaños y que me están insistiendo que vaya y que me dejan la invitación y que me hablan por teléfono que sí voy a ir. Entonces, toda esa satisfacción que me da de esa gran convivencia, ¿no? Porque son ya fuera del colegio, fuera del horario y da una satisfacción como a todo docente el que en cualquier contexto nos reconozcan y sobre todo nos saluden. Y ese amor tan desinteresado que siempre hemos tenido de los chiquitos. Sí, claro. Y hoy este ciclo escolar, pues, otra generación más y se continúa con el mismo nivel de pensamiento, ¿no? ¿Qué se ha agregado en estos días en su escuela? ¿Qué han planeado? ¿Qué es algo nuevo para ustedes que dicen, a ver, vamos a ver cómo nos resulta esto? Ah, pues miren, aparte de que llevamos música, que somos socios de coros y orquestas infantiles de la Ciudad de México, que también nos ha funcionado muchísimo la música, porque la música es como un buen arte, y un buen arte donde los niños pueden pasar momentos muy contentos practicando con su melódica sin estar tanto en los dispositivos, porque los dispositivos no son malos, pero después de tanto tiempo, entonces están muy a gusto ahí. También estamos implementando las clases de Lima Lama que ya tenemos y las de karate. Claro, sí. Vamos a tener clases de karate que son extracurriculares para los alumnos que gusten, porque también hemos visto muy buenos resultados en esos aspectos el Lima Lama y ahorita con el karate esperamos tener los mismos resultados, porque es el respeto. Claro. El valor no es para que se peleen, es para que tengan una buena convivencia. Claro. Hemos visto que nuestros alumnos en algún momento se estresan y cuando toman este tipo de clases, claro, ya sea la música, el Himalama, educación física, liberan ese estrés. Claro. Y comprenden que, pues, a lo mejor ahorita me enojé con mi compañero, pero ya liberé ese estrés y... Sí. Y pues eres mi amigo, ¿no? Y te abrazo, sí, y no era pasó para nada. Tanto, ¿no? No era para tanto. Sí, sí, porque, bueno, vamos, los alumnos están en este tema de que hoy les gusta una niña, les gusta un niño. Y bueno, desde ahí empiezan estas inquietudes y hay escuelas en donde, pues, esos son problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben manejar, o porque los papás no orientan bien a sus hijos, o porque las escuelas no tienen reglas en el tema. No es que les vayan a prohibir algo porque más lo van a querer hacer, claro, pero sí como estar pendiente en todos los sentidos, ¿no? Y esto de sacar el estrés me parece un buen recurso, ¿no? Aparte que disciplinas como el karate, pues termina siendo una filosofía de vida. A estos años es un deporte, ya lo esportizaron. Sin embargo, senseis que promueven esto como un estilo de vida, pues les da mucha disciplina, ¿no? Y va de la mano con el estudio, y va de la mano hasta con su forma de vida. Cambian estos chicos, ¿no? Pues, ¿qué cosas tan nuevas que van a ayudar y van a contribuir sobre todo a la educación de los hijos? Alguien me decía justo en una entrevista de algún otro colegio y nos decían, pero es que eso como que suena como inalcanzable, ¿no? Y yo les decía, no, le digo, es que no. Es cierto que sí, bueno, pues hay la diferencia de que hay que pagar la colegiatura. Sin embargo, creo que los beneficios, pues, son muchísimos. Y en este caso, en su colegio, es lo mismo, es el mismo tema. O sea, pareciera como algo no alcanzable, sin embargo, pues la invitación es justamente pues para todos, porque todos pueden estar en su escuela, ¿no? En estos días ya hubo inscripciones, ya pasaron. Sí. Nosotros tuvimos preinscripciones desde febrero, más sin embargo, todavía en algunos grupos tenemos todavía capacidad para poder aceptar a algunos alumnos. Ajá. Estamos ahorita nosotros de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Y con gusto los esperamos. También algo que también implementamos este ciclo escolar es los juegos de mesa. Los juegos de mesa. Los juegos de mesa. ¿Le parece que nos vamos con esta frase de los juegos de mesa y regresando a una pausa nos platica? Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Ya estamos casi al final de nuestro programa. Y bueno, yo encantado de que la profesora Linda Orcillés Medina pues esté aquí Y ya se nos acabó el programa, maestra. Y como le decía en un principio, es platicar y platicar y platicar. Y honestamente, bueno, ya fuera del aire, si ustedes vieran que nos surgen tantos temas, pero que siempre pues tenemos que planear para no alargarnos tanto porque es nuestro último bloque, pues siempre nos queda este sabor de que, pues, para la otra maestra, visítenos, por favor, más seguido. Sé que está muy ocupada, pero con nos gusto. Visita. ¿Sí? Si me invitan, aquí estoy. Pues, nosotros encantados. Bien, maestra, ya nos va a quedar poco tiempo. Nos habíamos quedado con este tema de que, pues, hay muchas son las estrategias que nosotros tenemos que seguir dentro de un plantel escolar con tal de cubrir ciertas áreas que en ocasiones representan vacíos. Vacíos en el sentido de los tiempos, ¿no? Porque hablábamos bien de niños que terminan antes, otros que son más lentos, otros que no terminan, que ya van en la tercera actividad y ya están terminando la segunda, cosas así, ¿no? Y antes de continuar me gustaría leer un mensaje que nos llega y es de parte del señor Jaime. Dice el señor Jaime que nos está escuchando y que nos manda saludos, que es importante todo lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, pues gracias, señor Jaime, que nos está usted escuchando y pues ya también la maestra ya escuchó su saludo. Y bueno, continuando con el tema, ¿qué pasaría si en una escuela no hay creatividad, si no hay libertad de ser creativos? Híjole, no, pues van a estar muy tristes los niños y vamos a estar todos tristes. Es muy importante la creatividad porque los niños si demuestran y se dan cuenta lo importante que son como seres humanos y como miembros, como nosotros le decimos, miembros de nuestra gran familia, claro. Pues eso es así como que fundamental. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones se acercan los niños conmigo y ya me hacen alguna pregunta. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos otro? Entonces ellos me empiezan a platicar. Sí. Oye, Miss, hay que hacer esto. Esto sería muy divertido. ¿Por qué no nos dejas esto? Y empezamos a platicar con ellos y vamos viendo de esa creatividad y de esas ideas, pues, ¿qué podemos sacar de provecho? Y podemos sacar mucho. Claro. Y ganamos mucho, ahora sí, como dicen, gana todos, porque sí. Ellos ganan dándoles sus ideas, sintiéndose y importantes. Sabiendo lo importantes que son para nosotros, sí, como claro. Miembros de la familia, y también lo encaminamos hacia un aprendizaje. Claro, sí, o sea, es como aprovecharnos de todo esto, pero saberlo encajar en donde, sí. Donde va, ¿no? Por ejemplo, esta nueva escuela mexicana apuesta mucho a la autoestima del niño, ¿no? Sí. Y esto de escucharlos, les hace sentir importante. Todos tenemos ese sentido de la importancia. Y un niño cuando ve plasmada, es que yo fui quien dije, yo tuve esa idea, sí. Ahí reafirmamos autoestima, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte, pues, lo que hablábamos, ¿no? Se vuelve muy creativo. Sí. Busca las mejores ideas. Y también el plantel docente, pues su creatividad cuando es libre, sí. Entrega mejores resultados, me imagino. Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, yo siempre se los he dicho a todas las mises y a los profesores, es que una cabeza piensa más que, piensan más muchas cabezas que una. Claro. Entonces, es muy importante porque cuando ellos nos dan unas ideas, nos dan unas ideas maravillosas que las llevamos también a cabo y a la práctica para cada evento, para sus mismos proyectos. Hemos tenido proyectos muy enriquecedores. Este proyecto que le digo de reforestar, bueno, fue todo un éxito. También tuvimos otro proyecto donde se liberaron mariposas. Uh-huh. Una misa estuvo llevando orugas, uh-huh. Los estuvieron cuidando y decían los niños, ya voy a soltar a mis hijas. Y encantados, ¿no? Sí, viendo claro. Toda la evolución, toda la responsabilidad de tener un ser vivo en su salón, de claro. Alimentarlos, de sacarlos al solecito, de llevárselos los fines de semana a casa. Claro. O sea, todo lo que implicó de responsabilidad para ellos y fue fabuloso. Claro, sí, maravilloso, ¿no? Maestra, pues platíquenos, ¿dónde está su colegio? ¿Todavía se pueden acercar algunas personas? Claro. Platíquenos esa parte. Pues miren, estamos en la avenida 20 de noviembre, número 46, en Amecameca, uh-huh. Colonia Centro. El teléfono es 597-97-80038 y estamos en un horario de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y con gusto les podemos dar informes y les podemos mostrar todo nuestro proyecto educativo. Claro, sí, y sobre todo también visitar la escuela, ¿no? Eso claro. Es otra parte importante. Es muy importante el que nos visiten a la institución, porque a lo mejor con una llamadita telefónica, el proyecto es muy ambicioso. Claro. Entonces, pues queremos enseñarles los avances que hemos tenido, las evidencias de esos avances con nuestros alumnos. Y por eso es importante que los invitamos, que nos acompañen en la escuela. Sí, porque muchas veces por teléfono o por mensaje suena bien o se lee bien, pero creo que se reafirma cuando uno pisa el lugar. Exactamente. Y ese orden del que me hablaban, sí lo veo. Esa atención de la que me hablaban, sí la palpo. Esa aspiración a lo que los alumnos van, la puedo estar observando sin que me lo expliquen, sino viendo, ¿no? Igual, también hay alumnos que así aprenden, ¿verdad? Con esta educación asertiva. No necesariamente tengo que dar toda una letanía o toda una clase en el pizarrón, sino que a veces también con mi conducta, que eso es de lo que hablábamos un poco también, de los valores que se tienen que reafirmar a partir del líder, en este caso del maestro, sí, que está en la atención, porque hoy los niños salieron muy observadores. Sí. Las generaciones vienen más vivas que nunca. Esperemos que, bueno, pues todas las escuelas encargadas de preparar a los maestros también les adviertan eso, porque hay maestros que se están dando un poquito de topes porque no aguantan a los alumnos, pero no es eso. A lo mejor no estaban preparados para que esta generación fuera así. Pero qué bueno que las estrategias que ustedes siguen en el colegio que usted representa, en el Liceo Canadiense, pues siempre esté preocupado por todo. Sí, buscamos y sabemos que todo va cambiando, todo va evolucionando, entonces siempre estamos un paso adelante y en especial para nosotros lo más importante es la felicidad de nuestros alumnos. Sí, claro, importantísimo, ¿no? Y qué bueno que pues nos visitó y yo le quiero agradecer que haya venido y que, como siempre, que no sea la última vez. Claro que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y pues a ti agradecerte y, como decía yo al principio del programa, agradecido también con todas aquellas escuelas que ya nos abrieron las puertas y que, bueno, pues ya estamos un poquito saturados de agenda. Una disculpa para aquellos que nos han hablado después y hemos pospuesto para el segundo semestre, pero ahí estaremos. Primeramente, Dios, si todo se permite. Así es que mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vamos. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.